destino. Esta montaña debo subir. Siento que el mundo está en mis hombros. Entre las nubes veo el amor. Me abriga en esta vida fría. Al fin tú me encontraste.